Hola, buen día. En la tienda de París no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a llevar? ¿Tiene lechuga? Sí. ¿Me da... ¿Y papa? Sí. ¿Me da un kilo? ¿Un kilo de papa? Por supuesto. ¿Y un kilo de lechuga también? Solo lo segundo. Que ahí habla raro esta señora. ¿De qué país es? ¿Por qué habla raro? ¿A usted fue la que se llevaron el otro día a internar? Sí, me llevaron porque estoy...